nom perdi. Cridem quan se fa de nit, cridem perquè és un misteri. Es la voz de Margalida Roig. La canción se llama Creedem, pero aparte de esta canción hay otras que nos hacen que el corazón se encoja, que el corazón sienta algo especial también. Otra de las canciones de Isabel, Yo tengo una enamorada, Uranellas. Estamos escuchando la canción de Immaculate Ibiza, de Ibiza Inmaculada Project. Es el tercer álbum de nuestro querido amigo Esteban Lucci, que no lo vamos a presentar porque ya está en todos los hogares, está en todas las casas, pero sí era, digamos, la presentación para saludarle y para tenerle aquí un ratito con nosotros hoy en Día a Día. Esteban, muy buenos días. Buenos días, Maribel, y a todos los oyentes. ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy, aquí estamos, bien, disfrutando ya del un poco del buen tiempo en la isla y trabajando, como siempre, un montón. Trabajando, por eso el otro día estábamos hablando, ¿qué será de Esteban? Hace tiempo que no sabemos de él, vamos a darle un toque, vamos a llamarle para saber si está todavía en sus 13 con las fusiones de la música tradicional, con la música electrónica, si va a seguir a por el cuarto disco, qué está haciendo, qué está tramando, en qué estás trabajando. Cuéntanos un poquito. Pues la verdad, ayer cuando hablamos un poquito no sabía si contarlo y tal, porque estoy, pero bueno, luego he hablado con un interesado del asunto y me ha dicho que sí, que se puede hablar y contar todo. La cuestión ahora mismo, estamos trabajando junto con Eric. ¿Sí? Eric Jan del Teatro Pereira, uh-huh. Con quien, que fue el impulsor del primer volumen de Ibiza Inmaculada, o sea, la persona que creyó en el proyecto de la revisión del folclore, de la música tradicional ibicenca. Pues ya más de 10 años, eso fue en el 2003, pues ahora mismo estamos pues trabajando con él en su estudio, estamos montando un estudio exclusivamente para su piano, que tiene, es un piano muy particular, es un piano Fagioli, es como el Stradivarius de los pianos, y está montando un estudio alrededor de este piano para grabarlo. Solo hay 3 pianos en el mundo disponibles de estos para grabar al público, el resto está en casas privadas, y pues este va a ser el cuarto y va a estar en Ibiza, y se está montando un estudio a la altura del instrumento, y yo estoy de ingeniero y encargado del asunto. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí, sí, es una cosa ahí muy estimulante y muy bien, y trabajar con Eric además, que es un gusto, son muchos años que nos conocemos y es un gran trabajador, ¿eh? Es un gran. Él es un, claro, es una persona que tira para adelante proyectos y tiene mucha iniciativa y tiene mucha ilusión. Él es una persona que conserva una ilusión, es una persona muy positiva. Entonces, pues, la verdad que en este proyecto es muy interesante, porque además de la cosa técnica de la grabación del piano y de que esté abierto a la élite de los pianistas para grabar con este piano, pues vamos, para rodar un poco de estudio, vamos a crear un proyecto entre él y yo. Y bueno, eso ya no se sabe lo que saldrá, pero estamos empezando ya, además estamos en ello, el estudio está casi montado, está todo el material y bueno, ya estamos. Me hace gracia decir, no sabemos lo que saldrá, no sabemos lo que saldrá, incertidumbre total, nos queréis hacer sufrir, ¿es un proyecto a largo plazo o nos sorprenderéis? Este verano es quizá demasiado. Este verano, quizá podemos dar alguna maqueta. Sí, porque ahora ya sabes que con lo de la música, lo de los álbumes y todo eso, pues ya no, todo ha quedado un poco desvirtuado, y con internet y todo pierde un poco el sentido que tenía antes de hacer un álbum y tal. Ahora el proyecto básicamente es hacer buena música para poder hacerla en directo. Seguramente filmaremos cosas y será un poco la promoción de en sí misma, del estudio. Entonces, pues rápidamente habrá material para disfrutar de ello, seguro. Eric, más o menos va a llevar la misma trayectoria que los tres anteriores, de Ibiza Immaculate o Immaculate Ibiza, ¿o será algo diferente? Será algo diferente. Pero bueno, estando él y estando yo, que hemos estado en todos los álbumes de Ibiza Inmaculada, pues tendrá algo que ver, porque estamos nosotros y tenemos una manera de ver la música que, bueno, buena o mala, pues ya tenemos la nuestra manera. Y bueno, para el que esté acostumbrado a oír los otros proyectos, pues le será familiar, porque estamos nosotros. Pero no sabemos por dónde lo vamos a enfocar ni nada. Seguimos tirando, Esteban, tirando del hilo. ¿Continuará la música tradicional mezclada, fusionada con la música electrónica o no? Yo le voy a dejar respirar un poco más al asunto, porque no es una cosa que hagamos ahí todos los años. Hemos hecho en 10 años, hemos hecho 3 álbumes, sí. Y es lo que pide. Más no. Justamente Margalida, además, la semana pasada me trajo un CD que tenía ahí guardado y dice, oye, te lo a ver si encontramos algo, pero esto va muy, muy de a poco. Y cuando la cosa es tal, pues lo lanzamos. Pero básicamente, no, como no es una cosa comercial, que lo hacemos ahí por amor, o sea que cuando se juntan todas las energías, pues sale. Es que el último fue como un colofón, porque está el Creedem de Margalida, está el Blanca Rosetta, está la voz también de Isabel, que es preciosa. Noemí. Y el violín de Isabel. Exacto. Isabel, casi todas las canciones también. La voz de Noemí. Sí, Digamos, está la música, o sea, la instrumentación de Tony y de Vicent. Sí, los pianos de Eric, exacto. El piano de Eric está ahí todo, en este Immaculate Ibiza, o sea, en la tercera entrega. O sea, que estaría bien que ahora hicierais algo diferente, y seguro que nos vais a sorprender, seguro. Hombre, esperamos, porque en este último álbum, pues, con Isabel y con Raúl Moyá, el acordeonista, la idea también era, entre con ellos, pues montar una grupo, una banda, para poder hacerlo en directo y tal. Por razones laborales de todos, no lo hemos podido hacer, porque lo de siempre, es una cosa difícil que se convierta en el trabajo, y cuando hay más gente, cuando hay uno o dos personas, está bien, pero ellos, Raúl, Isabel, Margalida, Noemí, toda la gente que ha participado en este último álbum, pues es difícil tenerlos a todos siempre para poder montar un espectáculo y tal. Alguna vez, supongo que algún día, pues saldrá. Es que porque nos gusta mucho el proyecto y lo queremos y lo amamos y lo hemos hecho con mucha buena voluntad, no ha sido un encargo de nadie, y lo hemos hecho porque hemos querido. Entonces yo creo que algún día todo cuadrará y podemos ahí quizá hacerlo más grande y continuar, básicamente. Algún día, Esteban, que queremos nosotros también ser testigos y que nos hagas saber enseguida de esta maqueta, de esta presentación, para poder estrenarlo, para poder dejarlo escuchar a todos nuestros oyentes. Espero, sí, Esteban. Maribel, tú sabes que estáis siempre primeros en la lista. Tú con tu hija, que siempre nos vemos por ahí y todo. O sea que no se va a escapar. Muchísimas gracias. Bueno, pues esperamos en un plazo muy corto este nuevo trabajo de Eric, de Esteban, de Eric, de todos estos músicos que hacen de la música una belleza y de la belleza música. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte para ti, Esteban. Maribel, muchas gracias por tus palabras y gracias por darnos ahí un espacio para que todos los oyentes que sepan cositas nuestras. Muchísimas gracias. Gracias, un beso. Tengáis buen día. Buen día. Sortivo fons, casa cinta portaré, una armada dos canones. y cada tronquefarea.